Número 3, estrategias. Los que tengan el libro, página 26, el libro extracto del documento de Aparecida, 26. Número 1, confiando totalmente en Dios, abrirse a la verdad y aceptar la realidad como es. Entonces, la actitud fundamental para formar, digamos, a verdadero discípulo de Cristo, para formar a misioneros, es estar dispuestos a conocer nuestra realidad como iglesia. Dispuestos a conocer nuestra realidad como iglesia. Confiando en Dios. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán los demás de otra religión? Cuando se dan cuenta que nosotros católicos estamos tan abandonados. Claro que se dan cuenta ya. Ellos ya saben cómo estamos nosotros. Somos nosotros que no tenemos el valor, la capacidad, las ganas de conocer nuestra realidad. Confiar en la verdad. La realidad, la verdad. ¿Qué dijo Jesús? La verdad los hará libres. Conocer nuestra realidad. Conocer la verdad acerca de la salvación y acerca de nuestra situación. Esto es el medio fundamental para poder trabajar, para poder formar después discípulos y misioneros. Número 2, página 29, fortalecer la fe del católico mediante la apologética y la Biblia. Fortalecer la fe católica mediante la apologética y la Biblia. Hoy, sin apologética, ¿qué quiere decir apologética? Defensa de la fe. Un catolicismo totalmente atacado, de casa en casa, en cada familia hay alguno que ya es de otra religión, que ataca al católico. Sin conocer la Biblia, sin conocer la apologética, no podemos formar al verdadero discípulo católico auténtico. Página 32. Unir teoría y práctica en la vida del católico. Teoría y práctica. Ahora, ¿qué se hace? Padre, los niños ya saben la doctrina, pueden hacer la primera comunión, saben. ¿Acaso el demonio no sabe? ¿Acaso el demonio comulga? No basta saber, lo que se exige es cumplir, vivir. Uno de los grandes errores que estamos manejando. Saben, y fueron a las prácticas, pueden casarse por la iglesia. ¿Solamente con las prácticas? Solamente sabiendo, saben, hicieron el curso, se confirman, así nomás, por saber. Aquí está el grande problema, es un defecto generalizado en la iglesia católica, saber, nada más. Cumplir, no se habla. La catequista no sabe si sus alumnos cumplen, qué problema tiene en el hogar, en la vida cristiana, nada más. Enseña y se va. Basta que estuvieron presentes, basta con esto. Se hace un examen, basta. Y la vida no interesa. Nosotros, si queremos de veras formar discípulos y misioneros de Cristo, necesitamos cambiar el sistema, cambiar la mentalidad. Hay que unir teoría y práctico. Saber y cumplir. Saber y vivir. Otra estrategia, atender personalmente, capítulo 4, página 34, atender personalmente a cada católico. Cada católico tiene que ser atendido uno por uno. ¿Me dieron? Así es. A ver, Jesús, ¿qué dijo? Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. No puede haber católicos sin que nadie los cuide, hable con ellos, los conozca personalmente. No que cuando quiere va a la iglesia, se confiesa cuando quiere, va a misa cuando quiere. No, cuando quiere. Hay que atender a los católicos uno por uno. Esta es la enseñanza. Así se hizo al principio. Si no hacemos así, estamos perdidos, como de hecho está pasando en la iglesia. ovejas sin pastor. Cada quien hace lo que puede. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo será posible esto? Un sacerdote, 30.000, 20.000 habitantes, una locura. Ahora, pregunta a ustedes, Jesús habló de buscar la oveja perdida. Ahora bien, este pastor, ¿cuántas ovejas tenía que fue a buscar a la oveja perdida? ¿Qué dice la Biblia? ¿Un pastor tenía cuántas ovejas? 100 ovejas. Nadie puede atender más de 100 personas. Algo imposible. A ver, ¿por qué avanzan los demás grupos proselitistas? A ver, un pastor de un grupo no católico, a ver, ¿cuánta gente atiende? Un pastor, por lo que ustedes han visto, conocen aquí, sus parientes están en grupos no católicos. Un pastor normalmente tiene 40 personas, 50, 30, 60 personas, por eso conoce a todos. Claro que los conoce a todos. Y si los conoce a todos de un día, uno de ellos no va al culto, va el pastor a la casa. Claro, inmediatamente. El día siguiente. Porque conoce a todos. Son 40, son 50. Las congregaciones de los testigos de Jehová son 100 personas. Y para 100 personas, 22 encargados. Para atender a 100. Uno se encarga de la revista, otro se encarga del entrenamiento, se encarga de aconsejar 22 personas para 100. Ahora sí que están bien controlados, ahora sí que se mueven. Ahora sí que si tienen una duda, alguien explique inmediatamente. Tiene entrenamiento. Un párroco católico, 20.000, olvídate. Se salen de la iglesia 5.000, ni se da cuenta, evidentemente. Así no se puede. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Estructurar un nuevo modelo eclesial. Reestructurar toda la parroquia. ¿Entendido? Aparte del párroco, diáconos permanentes, que hay laicos preparados que se encargan de un barrio, de una actividad y todo, y cada quien sepa cuál es su responsabilidad. Para hacer esto necesita meter dentro también el problema económico. Ahí está el problema. A veces dicen, padre, es que los laicos no se comprometen. ¿Cómo? ¿Así nomás? ¿Por amor a Dios? ¿Así nomás? No, ni el perro mueve la cola, así nomás. Cuando ve algún huesito, entonces sí que brinca. ¿Verdad? Así nomás. Trabajen así nomás, trabajen así nomás. ¿No? A ver, si nosotros dijéramos a las religiosas, por ejemplo, ustedes hagan apostolado sin sueldo, y para vivir, enseñen los colegios, hagan otra cosa. ¿Acaso las religiosas harían esto? No, no. ¿Están los colegios? Colegios, punto. De allá viven y punto. ¿Apostolado? No. Tenemos nuestro trabajo. En caso una hora, alguna cosa. Pero no puede uno vivir trabajando en una cosa y al mismo tiempo, el tiempo que te queda libre, si es posible, dedícalo a mí. ¿Qué hacemos con esto? ¿Y con esto va a avanzar la evangelización? No, tiene que reestructurar todo. ¿Cómo el sacerdote vive de esto? También los demás tienen que vivir de esto. Entonces, esto implica una reestructuración también del aspecto económico. Esto implica muchos cambios dentro de la iglesia. Solamente si hacemos esto podemos pensar en algo realmente serio dentro de la iglesia.